Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Acordate cada día que vos sos quien tiene la posibilidad de utilizar la libertad, que es esa fuerza interior que la podés programar según el rumbo que quieras darle a tus pensamientos, afectos, decisiones y acciones. Solo quien programa su vida con optimismo logrará alcanzar sus metas. El desarrollo de una actitud libre positiva es fundamental para alcanzar la paz en tu vida. La diferencia entre la armonía interior y la desarmonía no es más que la postura que asumimos frente a las situaciones que la vida nos presenta, a la capacidad de autoestima que tengamos y a la forma como nos relacionemos fraternalmente con los demás. Descubrí los 10 mandamientos de la actitud libre positiva y aprendí a reprogramar tu interioridad con principios y actitudes que te ayudarán a ser una persona ordenada por dentro y por fuera. Esto no depende de la suerte, depende de tu actitud y está en tus manos. ¿Dónde deseas buscar el rumbo? Actitud libre optimista es lo que define al ser humano en crecimiento, ya que el interior es tan decisivo que puede lograr todo lo que te propongas. El optimismo es excelente y de gran ayuda para las personas que son zarandeadas por los vaivenes de lo cotidiano. Ten en cuenta estas sugerencias. No juzgues nunca el día por el clima. Cambia la manera como empezás tu día. No permitas que lo que está fuera de tu alcance influya en tus decisiones. Protégete de los mensajes negativos que te den los otros. Cuida la manera como te expresás de los demás y de vos mismo. Cambia la manera de saludar a los demás. Desarrolla una visión clara de tus metas. No pierdas nunca tu admiración por la belleza del cosmos. Apreciá y da gracias por aquello que posees, por tus vivencias y habilidades. Y décimo, tené grandes expectativas en tu vida, tus actividades y de las demás personas que conviven con vos. Mira, una actitud libre optimista no te convertirá en el más rápido, el más inteligente o el más fuerte. Tampoco eliminará todos los problemas, pero sí te permitirá aprovechar al máximo tu potencial y obtener los mejores resultados. Ella no solo te permitirá utilizar más eficazmente tus habilidades, sino que también te ayudará a evitar aquellas cosas sobre las que no tenés ningún control y que en otras oportunidades te afectaron negativamente. Recordá, vos podés, porque sos libre, convertí en acto esa potencia que tenés. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.